canción. Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano, se ha convertido en el éxito más grande de la temporada. Más de 150.000 personas ya han celebrado este himno al encuentro y al mestizaje. Alucinarás con la puesta en escena más grande de Europa. Una experiencia completa con fiesta hasta la 1:30 de la madrugada que no te puedes perder. Compra tus entradas en malinchedemusical.com. Encuentra tus esenciales de moda favoritos en CIA. Siente la calidad al mejor precio. Y no te pierdas las super rebajas de verano con descuentos de hasta un 70% en artículos seleccionados. Ahora en tu tienda CIA y online. Oye, cariño, quería hablarte sobre la escapada de la semana próxima. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, es que resulta que en esos días los de Mercedes organizan... Ah, lo de Expo Drive en Star Madrid, el concesionario de Mercedes más grande. 4 días para ver, probar y comprar Mercedes o Smart. ¡Ay, sí! Con los mayores descuentos del momento. Entonces, ¿cambiamos el plan? Claro. Solo en Star Madrid del 7 al 10 de junio en Alcalá 728. Y recuerda, los mayores descuentos. En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como la merluza por medias o enteras por 11,99 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos. Cadena SER. La fuerza de la voz. Son las 11, las 9 en Canarias. Las labores de rescate en el grave accidente ferroviario de la India han terminado ya. Son más de 280 muertos tras la colisión de trenes que ha dejado 900 heridos. Todo apunta a un error humano en la causa del siniestro. Paola Poveda. El director general de bomberos de Odisha ha dado por concluidas las labores de búsqueda y rescate que se extendieron durante toda la noche hasta esta mañana en el distrito de Balasore. Aunque la cifra oficial de muertos se sitúa en más de 280, según datos de las autoridades, el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas debido al grave estado de algunos heridos. Estaba en el compartimiento de unos trenes y no había esperanza de supervivencia. El vehículo estaba completamente volcado, cuenta una de las personas heridas. Las autoridades han anunciado un día de luto en el estado y compensaciones de más de $12,000 para los fallecidos y unos $2,500 para los heridos graves del peor accidente ferroviario de las últimas décadas en el país asiático. El presidente de Ucrania asegura que están listos para iniciar la contraofensiva. En una entrevista en la prensa de Estados Unidos, Zelensky está convencido de que conseguirán ganar la guerra a Rusia. Sonia Palomino. Casi un año y medio después del inicio de la guerra, Ucrania dice estar lista para lanzar la contraofensiva que lleva meses preparando. It's obviously a tense moment. There's a lot of talk about the counteroffensive. Is there anything you can tell us about that? Es lo que ha asegurado el presidente Zelensky en una entrevista en el Wall Street Journal, en la que reconoce también que no sabe cuánto tiempo les va a llevar esa operación. Ya en las últimas semanas, Ucrania ha incrementado sus ataques contra depósitos de municiones y rutas logísticas rusas. Rusia domina franjas de territorio ucraniano en todo el sur y el este del país, y Kiev espera poder recuperarlo y cambiar la dinámica de la guerra. Más asuntos. Detenidas en Valladolid 2 personas por compartir y distribuir en Internet pornografía infantil. Amplía Manuel Rodríguez. Detenciones que se han producido en el marco de la operación Aureo, que se inició en el mes de noviembre del pasado año con el ciberpatrullaje que realiza la Policía Nacional contra la distribución de pornografía infantil a través de Internet, en concreto en las redes peer-to-peer, que permiten a los pedófilos compartir archivos con contenido pornográfico con usuarios de cualquier parte del mundo. Fruto de dicha labor de geolocalización, 4 conexiones a Internet en Valladolid se localizaron y, por tanto, desde estas conexiones estaban compartiendo archivos con contenido pornográfico infantil, cuya denominación hacía referencia explícita a esta temática. Con todos los indicios obtenidos, bajo la coordinación de la Fiscalía, finalmente se ha procedido a estas detenciones. Y en Castellón, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por atrincherarse en su casa y amenazar desde la ventana con un arma de fuego a la gente que pasaba por la calle. Informa Andrea Wood. El suceso se produjo ayer a las 8 de la tarde y fuentes de la Guardia Civil confirman la detención de este hombre. Las autoridades señalan que tras el registro de la vivienda no se trataba de un subfusil, sino de un arma de aire comprimido. En el interior de la casa donde se atrincheró este detenido se encontraban unas 5 personas que también fueron desalojadas. El suceso se produjo en el barrio de Quarts de Calatrava de Borriana y el ahora detenido amenazó desde el balcón a los niños que jugaban en el parque y posteriormente se atrincheró en la vivienda. Y vamos ya con la información del deporte. Esta tarde se juega la final de la Champions femenina. César Sánchez, buenos días. Muy buenas. Desde las 4 de la tarde en Eindhoven, Barça y Wolfsburgo se disputarán el entorchado europeo en la que es la cuarta final en 5 años para las Blaugrana en busca de su segundo título. Mientras en segunda división, hoy da comienzo el playoff de ascenso a primera, ida de las semifinales, que marca el primer partido a las 6:30 en Ipurúa con el Eibar a la vez a la conclusión del derbi vasco. Y desde las 9, el Carlos Belmonte acogerá el otro emparejamiento que enfrenta a Albacete y Levante. Y además, Gran Premio de España de Fórmula 1, hoy la clasificación a las 4 de la tarde desde Montmeló, pendientes de los pilotos españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso en busca de la pole. Es todo, sigue a vivir con Javier del Pino, más información dentro de una hora y ya saben que siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es. Si un adulto no lee literatura infantil, ¿por qué hacemos leer novelas de adultos a los más jóvenes? Consigue la colección Enid Blyton, la autora de literatura infantil y juvenil más famosa del mundo. 3 entretenidas sagas que conquistarán a tus hijos. Primera entrega domingo 4 de junio por 9,95€ con El País. Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad, solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Como la bandeja de hamburguesas de Angus Miguel Vergara de 320 gramos. Comprando dos, la segunda bandeja sale a solo 1,80. Es lo mejor de las mejores marcas. En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Sábado de Champions femenina. Llegó la gran final. ¡A por la manita, Alexia! ¡Engaña a la portera! ¡Gol, gol, gol! Desde el Philips Stadium de Eindhoven, Fútbol Club Barcelona, Wolfsburgo. El Barça a por su segunda Liga de Campeones femenina. ¡Gol de la reina del Camp Nou, Alexia Primera! Vívelo este sábado desde las 3 de la tarde en Carrusel Deportivo. Y además, encuentros de ida de las semifinales de los playoffs de ascenso a primera. Eibar a la vez y Albacete Levante. Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú. Con Dani Garrido. Cadena Ser. La fuerza de la voz. A vivir que son dos días. Javier del Pino. ¿Qué tal? Soy Antonio Castelo. Estamos en directo en A Vivir que son dos días, tertulia de cómicos con esta señora. ¿Cómo se llama usted, señora? Goya. Es Gregoria, pero me dicen Goya. O sea, Gregoria. Es. O el Papa Gregorio. Eso. Nací el día Nochebuena, ponía San Gregorio en el calendario. Creador, por cierto, del calendario que sigue todo el planeta. Los cristianos ganamos, madafacas. Uh-huh. Hasta los chinos. Pues sí. Fuck you, motherfucker. Bueno, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Estoy. Ayer vine del pueblo, ahora van a hacer radiografías de la radio. Pero vamos a lo de Pedro Sánchez. A lo de Pedro Sánchez, señora, que se nos ha caído el toda la movida. El plumero nos ha caído. Me gusta mucho el Pedro Sánchez. Bueno, yo soy del PSOE, para toda la vida. No, sí, no hace falta que... Aquí no hace falta... Aquí estamos en el estudio 1 de la SER. Hemos venido a lo que hemos venido. Pues sí, me gusta, lo que pasa que a ver si gana... Como gorrinos en un charco. Eso. ¿Qué ha pasado, señora? ¿Qué ha pasado? Porque es que, a ver, no sé, ¿se ha enterado? Porque usted me ha dicho antes que estaba en Canarias. Sí, pero me entero, porque allí veo la tele también. Me ha dicho Javier que ahora se va a mudar a Canarias a vivir, para no estar en la península por lo que pueda pasar. No, en el verano me gusta aquí, en el invierno allí. No, lo de Pedro Sánchez, ¿qué ha pasado, señora? Ay, pues yo qué sé qué ha pasado, que me quieren mal muchos. Se lo quieren matar a disgustos. Sí, eso digo yo. Eso digo yo, con lo majo que es y... Entonces usted votó a Vox, ¿no? Anda y le den por saco. Bueno, venga, aprovechemos el aplauso ya. con todos vosotros, Javier del Pino, hechos a vivir que son dos días. Marina Lobo, Antonio Castelo, Quique Peinado, ¿cómo estáis, compañeros? ¿Qué tal? Gracias. Qué locura, oye. Qué bien esto, ¿eh? Por cierto, mañana hacemos el programa en la Feria del Libro. Hay un estudio de la SER, que es una caseta, creo que acristalada. Nunca me voy a sentir más como en un zoológico que mañana. Totalmente, sí. Porque aparte, cuidado la Feria del Libro, que las señoras van a saco a por ti, ¿eh? No se cortan un pelo, es el pachá del Pino. Pues hacemos allí de 9 a 12, incluido el tramo de Juanjo. Si alguien se quiere pasar a verlo, estaremos en Juanjo en la Feria del Libro. El estudio de la SER, sí, sí. Va a ser. Podríamos haber hecho esto también allí, claro. ¿Sí, no? Hubiera sido. En la Feria del Libro. Pena que no seamos intelectuales para ya, no nos invitan. Oye, muy maja esta señora, ¿eh? Increíble, sí. ¿Verdad? Sí, gracias, señora. Goya. ¿Cómo? Sí, luego hay foto. Una foto conmigo. Sí, que la gente no sabe que luego sí que es una locura esto. Pero la han dejado apartada por ultraizquierdista esta señora. Está apartada del resto del público, por si acaso. Es verdad que la gente se ha sentado como lejos de ella. Sí, es una cosa. La señora es extremista. Es verdad que sí, que sí. En el estudio 1 de la SER, cuando entras por la puerta, si no eres del SOE, se enciende una luz roja. A mí se me enciende cada vez que entro, ¿verdad? Salen estigmas. Bueno, han pasado muchas cosas en una sola semana, así que no hay tiempo que perder. ¿Qué ha pasado, Javier? ¿Qué ha pasado? Antes de repasar todo. Javier, tengo una buena noticia. Vamos a poder criticar al gobierno en los próximos 4 años. Claro. No, si nosotros como tertulia de cómicos, que ganen algunos nos beneficia. Claro. Hombre, yo nunca. A la oposición siempre ha ido bien. Nunca ha ganado el PP y no me ha ido increíble en la vida como cómico porque todo el mundo está más receptivo a coña. Sí, digo en serio, es verdad. Viene en audiencia, mal en publicidad, Quique. Bueno, luego te lo explico. Bueno, vale, esto dijo el presidente Sánchez el 15 de mayo. Lo de la ultraderecha lo dejo a un lado, ¿no? Pero después del 28 de mayo... Vamos a tener que tener mucha paciencia. Porque el disgusto que se van a llevar. Ay. Igual hablaba en tercera persona de sí mismo. Claro. Plan, el disgusto que se van a llevar. Yo, mirad que yo, caña que le di a Pedro Sánchez, me encanta y a todos los políticos. Sí. Pero Pedro Sánchez, o sea, no se le puede echar en cara eso. Pero es cuando una novia le dices te quiero y somos novios y luego va mal. Pero ya, ¿pero qué vas a decir? No te quiero previamente. No puede ser. Tienes que ir a saco. En campaña, el típico candidato que va a sacar un 5% y está gente en el meeting diciendo aquí estoy con el futuro. Alcalde de Madrid, Roberto Sotomayor. Hostia, ya sabíais que no. Eso no iba a pasar. Ya. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por Madrid, balcón de la sede del PP en Génova, Martínez Almeida, eufórico. Mira, ahí sí que votó. Buenas noches, Madrid. ¿Cómo están los máquinas? ¡No! Cuñada esto. De Víguez cuñado. Qué pena de meme, que ya no podemos... Ya está, se ha muerto. Amarilla, tarjeta amarilla. Se acabó el meme. De Víguez cuñado in Spain. Ahí pasó una cosa muy loca, que salió Feijóo y fijaos, para también ver cómo son las personas por dentro, es el único que limpió el confeti de su trocito de balcón. Lo limpió, se lo guardó así, lo tiró abajo, como lo guardó, en plan de como un mega... Igual lo guardó de recuerdo. A ver si es verdad, mañana cuando me despierte. No vaya a ser que no. A esa euforia de Almeida se une la euforia de Ayuso, que ha sacado una mayoría absoluta que recuerda a otros tiempos. Y la ha sacado por confrontar directamente con Sánchez, así lo recordaba. La próxima vez que quieran transformar España, que lo pongan en un programa electoral. Como el suyo, ¿no? Cupir, ¿no? Acaba al suelo. Claro. Se unió... No dice cosas que no sean chulas, ¿eh? Se unió cuando hable normal, ¿eh? A la fiesta, un recién llegado a ese balcón que mencionabas, no tiene esa chulería de los dos anteriores, pero algo se le está pegando. Que sé que mi momento llegará... Si los españoles quieren. Es que claro, bien. Es fuerte porque duda hasta él. Si quieren, porque seguro que quieren. Una subordinada de una subordinada. Perfecto. Si los españoles quieren y si Vox quiere también. Pero Feijóo está tranquilo porque ya han hablado muy por encima. Una conversación muy gallega entre ellos. Efectivamente, el señor Abascal y yo hemos hablado. Me ha felicitado por los resultados. Yo se lo agradezco. y yo también le he dicho que había crecido mucho. Como un niño de 9 años. Como a tu sobrino, ¿eh? Uy, qué alto estás. Has crecido mucho, Santi. Has crecido mucho. Es que estoy durmiendo bien. Sería como... Wow. Bueno, ya sabe todo el mundo los resultados de las municipales y autonómicas, así que no hace falta recordarlos. Todo el mundo ha notado que han sido más bien unas generales, o como lo decía la portavoz de Ciudadanos, Patricia Wasp, un Es que es más difícil decirlo mal. No me sale decirlo mal. Profundamente lamentamos que unas elecciones municipales y unas elecciones autonómicas se lean como un plebiscito. Tres veces, ¿eh? No ha sido ya. Parece como algo que está en las células, ¿no? Tengo altos los plebiscitos. Como inflación. No le ha ido bien. A Ciudadanos no le ha ido bien, hay que decirlo. Así de triste estaba Begoña Villacís, que debe de estar pensando por qué le dije yo que no a Almeida. A pesar de todo, a ella le ha parecido una campaña bonita. Ha sido emocionante. Ha sido una campaña. Ha sido una campaña bonita. Y ha sido floja porque Albert Rivera sacó un adoquín, olió un perro, pero Villacís, ¿qué ha hecho? No has hecho nada. Te disfrazaste del Príncipe de Belén un día y ya está. Ciudadanos se ha hundido. Tampoco le ha ido bien al PSOE. Tienen algo muy irónico, que la primera persona que salió a comentar los resultados fuera la portavoz socialista de apellido Alegría. Menos del habitual. En primer lugar, quiero reconocer la derrota del Partido Socialista en estas elecciones municipales y autonómicas. Claro que sí, amiga. Y después de reconocer, reflexionar. Está mala la cosa. Evidentemente tenemos que hacer también una reflexión de cara a los próximos meses. Bueno, yo me imagino a Pedro Sánchez de Moncloa viendo a su compañera diciendo que había que reflexionar y pensando reflexionar. Aguántame el mandato. Porque al día siguiente, tras 2 horas de reflexión... De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Si en ese momento dice... Oye, no. Todo el mundo ha hecho un ángel en el estudio. Claro, es que lo... Todo el mundo lo ha visto. Ponlo otra vez, por favor. De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Ahora sí, que te voten chapa. Ahora sí. Molaría que hubiera dicho el 23 de julio con mi polla aquí. A ver, para poca salud ninguna, ¿eh? O sea, ya está. Elecciones generales 23 de julio. Una decisión que Sánchez ha tomado por una razón, que conste. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. No imaginábamos que sería por eso. Desde el ganador de las anteriores elecciones, anteriores de un día antes, se enfadaron mucho porque no les dejaron celebrar. Además, les ha fastidiado el verano. Describid alguno el cartel que sacaron las nuevas generaciones del PP, que lo tenemos aquí. Es bonito. Para enseñarlo, es Pedro Sánchez en bañador. Con su señora. Con su mujer. Sí. Que siempre a lo personal, ¿eh? De verdad. Y el eslogan, por favor, Marina. Vacaciones, los cojones, pone mayúsculas. Sí, sí. Es que... Se lo escribió Ángel, Barcelona. ¿Desde cuándo los chavales del Opus pueden decir palabrotas? ¿No van al infierno por esto? ¿Cuál es el baremo? Es curiosa la viralidad que luego la gente se va a hacer vídeos sentados en esta silla, que es en la que Ángel se hizo. Y en esta, en la que se fue Pablo Iglesias, está pasando muchas cosas aquí. El anuncio de Sánchez, que es un experto en menear avisperos, tuvo consecuencias. La primera, Ciudadanos, no se presenta y digamos que desaparece. Les ha costado, pero se han dado cuenta. Hemos llegado a la conclusión de que a día de hoy los españoles no nos ven como una alternativa política transformadora de nuestro país. Un MBA, dos másters, este chico, carrera, y seguro que ha estudiado fuera y todo, y ahí lo tienes. Ocho años ha tardado. Ahí está, sacando conclusiones. Bravo, tigre. Después de darse cuenta de esto, el líder, Albert Rivera, Inés Arrimadas. Malú. Y es que he decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella. Lo ha decidido ella, porque la política le ha hecho ghosting. La empresa que la fiche le diría, ¿pero tú que has venido en serio o en plan a dejar pasar el tiempo? ¿Dónde irán los pocos votos que le quedaban a Ciudadanos? Es un misterio fácil de resolver, pero por si acaso, ahí está Feijóo para aclararlo. Les digo a todos los votantes de Ciudadanos que esta casa reformista es su casa. Casa reformista, ¿eh? Manolo y Benito. Su casa reformista. Los gemelos de Divinity. El casa Lucio de la política. Bueno, como decíamos antes, al PP le molestó lo de las elecciones anticipadas, a pesar de no llevar un año, de llevar un año pidiéndolas. Primero les molestó, luego diga no, ¿no? La buena es que el resultado del 28M ya le ha ahorrado a la nación 5 meses de sanchismo. Primero les molestó, luego no, pero después otra vez, ¿sí? Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes. Bueno, un momento aquí. Es que todos son pegas, claro. Joder, ¿qué quieres? Convocar. Nada está bien. Uy, me parece uno del precipicio. Convocar elecciones en julio, sí, en el momento más caluroso. Bueno, es un hecho sin precedentes. Remontémonos a 2020. Vale. O Consello da Xunta acaba de dar o visto e prace o decreto para a celebración das eleccións autonómicas o próximo 12 de xullo. Tú vas a comparar. ¡Eh! No es lo mismo. Tú vas a comparar el 12 con el 23. No es lo mismo. Tú vas a comparar. El 12 te coge cierzo, igual pasas hasta frío un 12, pero un 23. Claro. Pero hay gente dando ese argumento, ¿eh? Es sí, que sí. No es lo mismo el 12 que el 23. A ver. ¿Sabéis lo que pasa? Que es verdad que en los colegios no hay aire acondicionado. Eso sí, sí se puede decir. ¿Por culpa de qué? Bueno, y el caso es que tengo aquí el certificado de defunción de Ciudadanos. A ver, ¿qué pone? Es oficial. ¿De qué ha muerto? Me denota la firma de un notario. De aburrimiento. De muerte natural. ¿Hay algún notario en la sala, por favor? ¿Alguien notario? ¿Algún registrado? ¿Algún notario? No hay un notario. Sí. Hay una persona. Vengo a ver si. ¿Puedes, por favor, firmar el certificado? Sí, por favor. Con cualquier. Momento histórico, ¿eh? Se dispone a firmar. Y con la mano sobre la Biblia, que es mi libro, vaya. Vale. Que yo he venido a hablar de mi libro. Vale. Ahí está. Pues ya buena está, firma de notaria, ¿eh? Hombre, he hecho la firma como Rajoy, y registradora de la propiedad. ¿Y las cenizas qué? ¿A la playa o las escondemos? Las cenizas las vamos a alejar de Ciudadanos. Itziar Castro, ¿qué tal, Itziar? ¿Cómo estás? Este habría sido tu segundo papel en lo que va de día, porque sé que esta madrugada estabas como aquí enfrente. Aquí rodando, al lado, ¿no? Casi me podía haber quedado, estaba rodando aquí en la Plaza de la Luna. ¿De qué hacías? Pues no lo puedo decir mucho. Hay algo, hombre. Estaba de taxista. ¿De taxista? Oh. Sí. La Plaza de la Luna, hay que decir a la gente que es una plaza de Madrid en la que curiosamente hay mucho cemento, como en ninguna otra plaza de Madrid. ¿Verdad? En la que puede haber árboles y céspedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí lo dejo. Eso para el 23 de julio puedes votar ahí si quieres. Está muy bien esa plaza. Oye, has puesto escucha, yo creo que deberían invitar a un mojito cuando vayamos a votar. Ojo, ¿eh? El día ese por la mañana. Sí, yo mañana, o sea, alcohol en la firma matinal, que tiene un... Claro, un yo mañana a la firma de mi libro voy a invitar a un vermú. Pues yo creo que ¡Pedro! Coge un mojito en cada... ¿Eso es compra de votos? Albert Rivera yendo a votar con un mojito en la mano, ¿eh? No. Hombre. Una camisa de flores, Albert Rivera diciendo... ¿Qué pasa? ¿Cómo están los máquinas? Votando al PP ahí. Ese sí que va a decir cómo están los máquinas. Que has puesto la Biblia encima de la mesa, con el corazón por delante, hablándonos del libro, porque además sé que cada uno que vendes o cada uno que firmas no va para tu bolsillo. Que por supuesto está forrado, porque con los actores... Oh, sí. Claro, los actores, es que de verdad. Por favor. De verdad. Que se lo diga a Navarro. Ha colocado el libro como si estuviéramos en la central ahora mismo, ¿verdad? Claro, hombre, sí, yo he venido a hablar de mi libro. ¿De qué he venido a hablar? Bueno, no exactamente del libro, pero sí del libro, que es un poemario. Allí también he hecho un espectáculo, que canto canciones, y una de las canciones sale de este poemario, y esa canción, que se llama Caballita de Mar, con Mal de Amores, un tanto por ciento de las ganancias de esa canción sí va a la lucha contra violencia de género. Perfecto. Porque este libro va de amor y desamor. Soy así, yo con el corazón por delante. Mañana estás firmando, creo, esta tarde. Mañana en la Feria del Libro, en la parada 65 en Bercana. La parada no, la parada es el autobús. La caseta. En Cataluña es parada. La caseta. Bueno, pues caseta, parada, plaza, busquen una bandera de arcoíris, ahí estoy. Bercana. Yes. Bercana. Libro y mojito. De 11, no, yo daré vermú. Vermú. Toma, qué bueno. Sabes que ahora tienes que hacerlo, porque mañana va a ir. No, es que lo voy a hacer. ¿Lo vas a hacer en serio? Sí. Y hace muchos años de barril. No, un vermú catalán. Ah, vale, muy voy bien. A traer de la tierra un vermú. Pero tú firmas un montón, te vas a dejar unos dineros. Yo firmo, ¿eh? No firmo un montón. ¿Cómo? Ya verás. Ahora sí. Bueno, pues esa es la idea. Solo va a haber para para las primeras 10 personas. Ya no lo pasemos tampoco. No, no, yo llevaré botellas como yo. O sea, iré con un carro como yo de grande. Vermú y voto por correo. Exactamente. Oye, ¿estás en HBO con por H o por B? Antes estaba en HBO. Sí, sí, sí. Es un ahora tema. Está en Sky Showtime. Sky Showtime. Sky Showtime es esa nueva plataforma donde está. Me va recogiendo. Digamos, sale, ¿no? Bosé, ahora Lolita, ahora Itziar Castro y todas ahí juntas. Sky Showtime es la típica que pirateo. Pero bueno. Aquí, ¿no? Si es la como... típica que está golosa de piratear. Y dices, en Netflix no, porque es Madrid-Barça tal, pero Sky Showtime, ¿qué fue? Pero bueno. Pero Antonio. Bueno. Está la pirateo. Pues se llama baratísima, ¿vale? Como o súper sea, poco. Euros, por eso es para toda la vida. Por eso. Porque y si vale tampoco. Tampoco salió ninguna. Pero es curioso porque no es la primera serie que estaba antes en otra plataforma y de repente Sky Showtime sale como recogiendo, ¿no? Sí, Sky Showtime es como pues de Ciudadanos en hace unos años, recogiendo los votos de los otros. Niños a mí. Oye, interpretas a Choni. Hábleme del personaje. Pues sí, es una serie que ya tuvo mucho éxito el año hace 2 años, que es un pues el mundo de unas chonis de Parla que acaban viniendo a Malasaña. Y yo soy una choni que conduce un Twingo con pestañas. Dale. Que su sueño es ser bailarina de pole dance. Vale. Sí, bueno. Amiguis. Yo conduzco y no tengo dobles de acción. Todo lo hago yo. Trabajo internacional. El pole dance también. Pero esta es segunda temporada. Y esta segunda temporada, pues en el capítulo de ayer, que es uno por semana, me pasa de todo. O sea, no puedo hacer spoilers, pero creo que nunca me han pasado tantas cosas. Y por cierto, eso sí que es un spoiler. Fuimos a Benidorm. No quiero contaros pero lo que lo cuentas como si fuera yo me voy de vacaciones este verano como los últimos dos, ¿eh? la sección Benidorm española es bien, yo he rodado en Benidorm sección española es bien, sección guiri inglesa sí. Por la noche a las 3 de la mañana ya, claro, rodando, claro, claro. No es bien. Momento regular. O sea, yo acababa aplacando a los guiris. No es broma. Uno apareció todo ensangrentado en medio de la toma y todos pensando de dónde ha salido. Luego nos querían echar, solo hablaban inglés. O sea, sí. Nadie habla castellano en esa zona. Es lo que tienen. Y claro, nosotras vestidas de chonis por Benidorm. Claro, no destacábamos nada. Además, tienes que tener cuidado porque tú vas caminando por ahí y se te puede tirar uno del balcón y se te cae encima. Sí, hemos hecho un quiz de quién eran los figurantes y quién eran los de ahí. Solo se distinguen por una cosa. Así, y porque hablan inglés. Siguiente temporada en Magaluf. Y ya estáis. A mí me van a tener que pagar mucho o llevarme en silla de ruedas. Que tú haces además un personaje que no habla inglés, pero tú hablas inglés. Y además tienes que cantar, ¿no? Sí. Cantar no hablando inglés. Si yo te pongo una canción como en karaoke, tú puedes cantarla haciendo como que no hablas inglés y luego cantarla. Claro, esto era el reto para mí, lo más difícil, porque de este libro que ha salido de este espectáculo, que también canto, acabo siempre cantando esta canción que es I Will Survive, que yo he cantado con Gloria Gaynor además. ¿En serio? Sí. No. Sí, sí. Ahí, podéis buscarlo en Google. Pero perdón, Gloria Gaynor está... Está viva. Sí, hombre. Pero bueno, es Tina Turner, Javier. Es Tina Turner. Bueno, favor, Gloria Gaynor aún sigue viva. Le olía a Mortadela el nombre a Javier, ¿eh? Olía a Tina Turner, no, pero bueno. Gloria Gaynor sí. ¿Alevalo está vivo? Y sí, hace ¿no? chistes. A ver, te pongo... Y entonces, lo más difícil es que yo tenía que cantar sin saber inglés. Entonces, la idea era ser como Rosa, de España. Claro, vale. Que yo adoro a Rosa. ¿Os acordáis que no habla inglés, pero parece que habla un inglés que te cagas? Fonético. Pues aprenderlo todo fonéticamente. Vale. Sí. Ah, vale. Vamos a ver un poquito de silencio. A ver, y ponemos la música. Claro, es que a mí me cuesta cantarla mal, o sea... No, mal. First I was afraid, I was petrified. I just kept thinking, what you live without you by my side. Ahora como Rajoy. What I spent so many nights thinking what I'm doing wrong. O como Feijó, no sé qué sé. Las claras. No, I go. What can I do? You're sitting around now. Yo estoy viendo Benidorm ahora mismo, ¿eh? Bueno. Wow. No veas. Totalmente. Igualita que yo nunca. Cuesta mucho, igual. Cuesta muchísimo cuando hablas inglés intentar cantar con un acento. O sea, cuesta. Claro. ¿Sabes qué? Mido de tono y todo. Y tengo ahí a Mike. No se puede decir. Pues me he colado. Spoiler. ¿Sabes qué? Que claro, tú has dicho antes que haces un papel que se llama Choni. Damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es el chonismo. ¿Cómo defines tú el chonismo? Pues, buena pregunta. Yo defino el chonismo por mi personaje como una persona auténtica que no le importa ir con unas mallas de licra de leopardo ajustados, viéndose todas sus lorzas y persiguiendo su sueño de artista de pole dance. Vale, pero das por hecho que todo el mundo sabe lo que son lorzas. ¿Qué son lorzas? Hombre, plisbicito. Pido plisbicito. Plisbicitos. Bueno, ¿qué es lo siguiente en tu calendario? Pues lo siguiente en mi calendario estoy rodando. Sí. Domingo. No, mañana firmar el libro. Luego, pues espero que haya mucha gira, que este espectáculo pues pueda girar. Ayuntamientos de España, estamos. Sí, amiga, estás ahora. Estás ahora en un momento buenísimo, sí, amiga. Sí, es verdad, cierto. Pero bueno, los ayuntamientos ya están formados. Bueno, están en ello. Sí, sí. Pues bueno, algunos van a esperar un poquito por sacar. Festivales también me sirve. Se va a alargarse. Señores que quieren bautizos, comuniones, también vamos, no pasa nada. A ver, y le luego puedes dar clases de inglés a Feijóo, perdón. Es verdad, pues justo le ha cogido pues ahora. Sí. Canto una canción en galego en el espectáculo también. Mira, o sea, mira, ojo, que por ahí... Le puedes enseñar galego. Que yo soy catalana, de familia gallega, nombre vasco y caraguiri, y vivo en Madrid. Bueno, o sea, lo tengo todo. Perfecto. El libro con el corazón por delante en la caseta... 65 con Bermú gratis, mañana. Itziar Castro, gracias por venir. Y luego seguiremos rodando, que no podemos contar, pero no os perdáis por H por B en Sky Showtime. Suerte con todo, gracias por venir. Todo lo que hemos explicado antes quiere decir que estamos en campaña electoral otra vez. Espero un aplauso del público en este momento. ¡Oh, no, hombre, no! ¿Otra vez en campaña? Una campaña electoral en la que van a pasar fundamentalmente tres cosas. La primera de ellas es que Sánchez va a ir con todo. Ya lo vimos el otro día en su arenga a los diputados y senadores socialistas. Hay que aclarar si quieren un presidente del gobierno de España al lado de Biden o de Trump. A ver, yo no sé si Feijóo es un poco Biden también, ¿eh? Que está a un paso de saludar sin que haya nadie, ¿eh? Claro, no. De hecho, hay que darse prisa para ir haciéndose la foto con Biden. No vaya a ser que... Sí, en una de esas caídas... El tema... Está con Gloria Gaynor en breve, sí. ¿Eh? Cuidado. Es que Biden está, de verdad, está fatal. La medida de lo mal que está la cosa es el nivel de aplauso que hubo a Pedro Sánchez. Sí. En plan, de ahí no se quiere caer nadie, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, está claro que el actual presidente del gobierno esta vez no va a ir con calma. Ayuso va con todo, el más. Díaz Ayuso llamando gran estafa al cambio climático y diciendo que todo se arregla poniendo macetas en los balcones. Se parece a España. Pues sí, se parece a España. La realidad es que sí. Los votos han dicho que eso es España. Sánchez se hace cargo de lo de poner unas elecciones en vacaciones. Sé que necesitamos, que necesita la sociedad española descansar y desconectar. Yo lo entiendo. Me hago cargo. Y me la suda, igualmente. Que nos dé un bono de vacaciones, claro. Si se hace cargo de verdad. Yo hazte quiero cargo. Un bono para eso. Hazte cargo real. ¿Y estoy yo bien? No, vais a estar vosotros peor. Luego lanza una arenga a los suyos, digna de película bélica. Mirad, nuestro partido no lo fundaron 7 exministros de una dictadura con la financiación de unos cuantos banqueros. ¡Anda! ¡Guaca! Sí, será el golpe fuerte. Bueno. Real. La segunda cosa que va a pasar ahora es que nos vamos a hartar de ver a Feijóo en algunos medios, en la mayoría, de hecho, y lo vamos a ver haciendo eso que él hace y que parece que no le va mal, ¿no? No sabe inglés, pero la culpa es de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Justamente tenía ya el profesor para el inglés. Para el inglés. A partir del lunes pasado. Y resulta que ahora me convocan elecciones. Bueno, no pasa nada. Vamos a trabajar. Pero, ¿cómo le pillaría de imprevisto el resultado del 28M? Total, que llamó el lunes en plan, tráeme los DVDs del Magic English, por favor, los VHS, que me tengo que poner, que igual me hacen presidente. ¿Os acordáis de Ayan Mathi, el bicho ese grande verde? Ayan Mathi. Pues, Big Mathi. Tercera consecuencia de las nuevas elecciones es que el espacio a la izquierda del PSOE tiene días para ponerse de acuerdo y ir en bloque, como sabéis, no habían sido capaces hasta ahora, y yo no sé si lo serán. Sí, Pablo no Iglesias, claro, desde esa silla en la que estás desde sentado la tú, silla, Antonio, yo siempre estoy aquí calentando la silla por si vuelve. Casi que agradece no estar en este marrón. O sea, la presión que tiene Yolanda encima en este momento no se la deseo yo a nadie. Bueno, a nadie tampoco. Perdona, pero un podcast es mucha presión, ¿eh? Sí. Claro, esta persona dice podcast, cuidado, ¿eh? Claro. Tú también tienes lo tuyo, Pablo, cuidado con eso. Yo quiero tener el puesto de Pablo, que es que cuando quiero no y cuando quiero sí. ¿Qué dice Yolanda Díaz? Pues que está negociando discretamente, que tiene unos datos... y ya tenemos más de 20,8 millones de personas cotizando a la Seguridad Social. Hookers. Otra consecuencia que tiene esta semana es que Macarena Olona ahora tiene su propio partido y dice cosas como esta. Entendemos que hemos llegado a un punto de madurez democrática en la que el pueblo tiene que poder ser preguntado si monarquía o república. Hay un concepto de los políticos que es lo del nicho, que es como hacer algo, ¿no? Que no haga nadie pocos, para tener como atención mediática y tal. Pero igual hay cosas que ya no, ¿no? En plan, pues claro. Macarena, igual lo tuyo no era lo de la república. Otro nicho, yo qué sé, la pena de muerte, yo qué sé, otra cosa. Pero ahí no sé. Pero os fijáis cómo es la comedia que nos quita Ciudadanos, pero nos da Macarena Olona. Lo que la derecha te da, la derecha te lo quita. Es verdad. Y el logotipo este que ha hecho con dos tacones, bueno, y la hoz y el martillo. Increíble. Uno azul y uno rojo. Sí, sí, sí. Y la, haciendo la hoz y el martillo con los tacones. ¿Qué pasa? Que va a ir a trabajar al campo, por fin. Yo hay muchas cosas que no entiendo y yo creo que a este programa siempre le ha faltado algo desde el principio. Y estoy seguro de que el público, si lo escucha habitualmente, estará de acuerdo. Dime. Nos falta un tertuliano político clásico. Es verdad. Un tertuliano de hoy por hoy, de toda la vida, Ábalos, digamos, al que le podamos preguntar lo que queramos. Margallo. Y en la SER siempre tenemos alguno Carmen disponible. Cano. Que pase, por favor, Carmen el tertuliano Calvo. Disponible. A ver, ¿qué tal? Que pase. A ver, ¿quién es? Pase. El típico tertuliano, sí. Este que va a la tele. Vamos a ver. Tú cuando oíste lo de elecciones el 23 de julio, ¿hiciste un Ángels? Perdóname. Que cuando oíste lo de elecciones 23 de julio, ¿hiciste un Ángels Barcelona? ¿Sabes lo que es un Ángels? La estaba viendo en vivo y en directo. No, la verdad es que yo creo que es el golpe maestro de que ha dado este hombre con inesperado. Bueno, no inesperado, viniendo de él era muy esperado. Pedro es el gran resiliente. Yo creo que los ha dejado descolocados. Me hubiera gustado ver la cara de Feijó, porque ese sí que tuvo que deportar. Feijó sí tenía ya la lancha, ya, la lancha sí. Reservada sí, ya para sí, esa época con un amigo suyo. Y al verano. Al cremero. No, que le el típico crema. De verano que te reservas la lancha, tu narco. Sí. Sí. Es el pack. Vas allí y luego sí, sí. Y te dicen ya, no dejo. No queda narco ya. En mayo para pillar buen narco. Claro. A ver, Miguel, ¿qué explícame España? Bueno, mira, te voy a explicar primero mi libro. No, luego hablamos del libro. Luego hablamos del libro. Explícame España primero. No, España es muy difícil de explicar si te das cuenta de que hay una gran parte de gente que se tira tiros en la pierna todo el tiempo. Froilán es el de más izquierdas que conocí. El que más está haciendo por la República, desde tiempo, luego. Todo el tiempo tirándose tiros en la pierna. Eso es como yo puedo explicar España. No se puede explicar de otra forma, en el sentido en que, siendo una población evidentemente más escorada a la izquierda, pues casi siempre ganan las derechas, además con una fórmula absolutamente torticera, que es mintiendo, que es lo que han hecho, y el cinismo se ha impuesto mucho. Pero el cinismo de repente da votos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo viendo a González Pons. Mote de los Santos, el mejor, González Porn. ¿Porn? Porque saca los libros esos guarritongos, ¿sabes? Como hablando de mujeres. González Porn. Cuando saca libros, González Porn. Yo le llamo González Pons, pero no, el mejor Porn. Porn es lo mejor, González Porn. ¿Qué pasa con González Pons? Ya la verdad es que lo vi mintiendo cuando su jefe de línea decía que iban a salir los presos en manadas, sí, el antiguo jefe de líneas, el capataz mayor, y la verdad es que te da un poco de desasosiego, es decir, se lo van a creer. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Van a creer, la gente se lo va a creer. Es como cuando se decía, no, es que si gana Podemos, os van a quitar las segundas viviendas. Entonces había gente que decía, oh, no. Bueno, habrá que tener una primera. Pero los que se lo creían eran los que tenían la segunda, ¿no? Sí, sí, afortunadamente ahora, la gente que tenga segunda vivienda se merece que se la quiten. Oye, yo tengo tres segundas viviendas. Tengo una en Granada, tengo una en Málaga, una playita, una casita que le compró a mi madre y la donde Marina, yo habito. Marina, tú y yo que estamos aquí a cero. Soy joven en lo que sabes. ¿Sabes qué, Miguel? Yo ya ayer ni eso. Escuché yo en una farmacia a un señor quejándose, un señor muy bien vestido. De una manera, bueno, no voy a ser prejuicioso. ¿Pero senecto o no senecto? No era senecto. 40 y pico, 50. Solo decía, pero ¿cómo es esto de que las personas que cotizan más porque ganan más tienen que pagar más caro los medicamentos? Y la farmacéutica le decía, hombre, se llama solidaridad. O sea, había que explicarle lo que era la solidaridad. ¿Y dónde recetan eso? ¿Qué médico manda solidaridad? Oye, vamos a ver, si yo ahora busco en Google Miguel Ríos, ¿sabes cuál es la primera respuesta que sale, que es muy graciosa? Miguel Ríos, novia. No. La primera sugerencia es, ¿cuántas veces se ha retirado Miguel Ríos? ¡Oh! Es mentira, eso te lo has inventado. No me lo he inventado. Oye, bueno, la verdad es que no me he retirado tanto, lo que pasa que es que he de deciros que soy el que más ha vuelto. Esa es la clave, una está más bien siempre. Visto. No, pero es verdad que, de hecho, la última vez que hablamos me acuerdo que decías, no, sí, lo voy a ir dejando. Bueno, en junio sacas un libro, dos CDs, un DVD, tres vinilos y una gira. Mira, como Risto. Una retirada. Increíble. Con el pack. Qué buena retirada. Increíble. O sea, sí. Esto que me has dejado en la mesa, no me digas que es un vinilo con un libro porque me lo llevo. El vinilo te lo traemos luego porque el vinilo es solamente para que te lo lleves a casa. Vale. Pero para enseñarlo aquí. Es que como sabíamos que había público... ¿Vale? Claro. ¿Has traído uno para cada uno? Claro, no era por la gente que nos va a ver los 2 millones que no podemos. ¿Qué es esto, el hormiguero ahora? Mira qué libraco. ¡Hala! ¡Qué bonito! Mira qué libraco con las viejas glorias. Pero esto es del último concierto, sí. Esto es. Desde el verano pasado, ¿no? Exactamente. Sí. No, el del marzo. Qué guay. Guau, sí, vaya sí. Fanzine, chaval. Guau, qué pasada. Fanzine. Me ha encantado. Oye, esta gira, recuerdo que hablamos además justo antes de que la empezaras con toda la gente que participaba en ella, y claro, todo el mundo te hacía la misma pregunta antes de la gira, hombre, pero una gira así, a tu edad y tal. Toma gira. Sí, no, la verdad es que yo engaño mucho. Sí, porque de pronto dices la cifra que voy a cumplir el miércoles que viene, 79 tacos, y dice, joder, pero me ven y dice, ojalá dures el tiempo que representa. Total, ojalá estuviera yo así con 44, me cago en mi vida. Pero aquí que lo tuyo tiene que ver por el tiro en la pierna. Eso es lo mío, sí. No, pero el mítico pantalón de rayas de Rock and Ríos, ¿a ti te sigue valiendo, Miguel? No. Yo he de decir una cosa, me hubiera gustado mucho que me siguiera valiendo, pero se lo regalé a mi hermana, Tere, y se hizo unos shorts. Unos shorts. Ahora está de moda. Y ahora que está viendo a todos estos que si hubiera sabido que la memorabilia era lo que yo iba, de lo que iba a vivir al final de mi vida, no de mis discos, lo hubiera conservado como un papel de oro, pero resulta que... yo cuando hacía giras y terminaba el vestuario, para no repetirme, se lo regalaba a mis sobrinos, a mis hermanas, y hacían ellos pues sus cositas, las reducían, hacían. Y mi hermana, esos míticos pantalones de rayas, que por los que ahora yo daría pasta por tenerlo uno y por poderme poner en la gira, empezar la gira con ellos, resulta que están reducidos a una tirilla así de... El putichor se llama. Un putichor tiene mi hermana. Con 86 que tiene mi hermana. Mira, pues está en la época además del putichor. Ahora es cuando se le ven bien las carnes. Ahora llega el veranito. De hecho, pues... Oye, hablas de la gira. ¿A dónde te lleva la gira? ¿Vas a lugares a los que no has ido? No existen lugares que no haya ido. ¿Sabes que Javier Cansado? Qué buena respuesta, ¿eh? No hay un lugar en el que no haya pisado. ¡Qué respuesta Javier más dura! Cansado, a que conoces muy bien, él dice, claro, también ha estado por toda España tantas veces que él cuenta que cuando llega a un lugar, él ya sabe exactamente cuál es su recorrido, su bar favorito de esa ciudad, su parque favorito, y que hay lugares en los que ya no sale del hotel, porque se los conoce tan bien. Es que yo estoy en ese estadio ya. ¿Sí? No, yo estoy en el estadio de no salir del hotel, pero no porque no me gustaría ir a los bares, sino es porque tú sabes lo que es pensar, tengo que pegarme ahora 2 horas y media de dar botes. Y ya no estoy pavares. Miguel. Estoy más, estoy mucho Miguel. Más. No, pero verdad, Javi, que hay una cosa que es fundamental. Lo bueno de llegar a Senecto es saber que lo eres. Entonces, sobre esas ruinas construyes. Hola, puta. 79 años dando concierto de 2 horas y media. Dice que está Senecto. Mis muertos, de verdad. Muy buena frase. ¿Cómo haces que la Senectud viene pisando? He oído esta mañana lo de las pensiones que existieron. Es que fíjate, la hostia, nosotros, ¿por qué los viejos no nos bajan las pensiones? Porque aprendimos a protestar cuando éramos jóvenes. Claro. ¿Por qué a los jóvenes no le hacen eso? Porque no saben protestar. Nosotros ahora salimos, cuando tú vas a una manifestación de la tercera edad, de las pensiones, a mesa de las pensiones, te das cuenta de que estos tipos tienen una academia en manifestaciones, salen, saben cómo ponerse. Es verdad. Y es curioso, porque eso lo aprendimos justo cuando, como ahora esta gente, la gente joven, necesitaría aprenderlo ahora, decir, oye, no, hay que, lo que no hay que es agucharse, sino meterse directamente en él. El... saber movilizarse un poco, ¿no? Pero igual tiene que ver con la manera en la que se informan también. Luego lo comentábamos después de el debate de esta mañana, ¿no? Ellos no buscan la información les busca a ellos. Claro. Ellos quizá no les llega tanta información política como debería de llevarles, si no tienen ese espíritu. Tienes razón, pero de cualquier forma, una cosa se llama inquietud, debería estar en todos los seres humanos, en todo el tiempo, ¿no? Porque yo creo que la gente ahora es, lo habéis dicho antes, está más preparada que estábamos nosotros y que yo estaré nunca. Son chavales que tienen acceso a una cantidad de cosas. Lo único que les falta probablemente es la esperanza de que tienen un futuro. Nosotros estábamos luchando por la utopía, por llegar a la utopía, y ahora ellos están intentando escapar de la distopía a la que viven ya. Y eso me pasó con el Rock and Ríos original, que nosotros cuando sacamos ese disco, el país estaba en una efervescencia absoluta, intentando alcanzar el sueño que lo tenían a la mano, que era la democracia, poder... La calle no era de Fraga, la gente salía a las calles, iba a los conciertos, y de pronto, ahora sacas 40 años después, que parece mentira, que es un espacio no muy, muy largo de tiempo, y estamos en plena distopía. Eso que pensábamos nosotros de Sanbú, decían, predicciones para el 2025, no va a haber agua, va a tener... Es que es ahora ya, o sea, no hay una... Entonces yo creo que la gente joven... debería de aprender a luchar por lo suyo. Titular de OK Diario, Miguel Ríos defiende la Kale Borroka entre la juventud. Pero además, tío, de verdad que la Kale va roca. Ya quiero decir, va al váter. La Kale va roca. Oye, a ver, la gira que vas a hacer es Rock and Ríos Ancía, 40 años después. El público, supongo que hay mucha gente que te vio hace 40 años, ¿no? ¿Cómo gestionáis el tema de los baños públicos? Muy importante. Botellita de agua vacía. El primero que tiene que tener cuidado, eso soy yo. Claro, claro. Yo hay un momento en que digo, la próxima, próstata. Y entonces paras, ¿no? Entonces, claro, pero todo el mundo sabe... Pero Joaquín para, por ejemplo, ¿no? Y deja cantar a alguien más en los conciertos, Sabina. Hombre, va al baño, claro. Yo también, pero Joaquín va al baño. Sí, a veces. ¿Va al baño a mear? Lo que sabemos... No te vayas ahora, Miguel. No. Te estás escondiendo debajo de la mesa. De soltar esa bomba. Una vez. Él públicamente ya ha dicho que ahora... Que me he desconectado, la hostia. ¿Qué impresión me ha dado lo que he dicho? Te has asustado tú. Es que mentar al maestro me pone nervioso. Ya. No, él ha dicho públicamente que ya al baño solo va. Ya, eso va a mear. Ya. Pero he de decirte una cosa. Bueno, Cada uno se busca la vida, hay pañalitos. Pañal adulto, ¿eh? Yo lo he descubierto hace poco, Javier, y funciono con eso. ¿Ya? Yo lo he descubierto. Es un gusto, ¿no? ¿Qué vas a dejar para después? Si los mejores privilegios los está gastando ya. No, pero que no es porque me haga falta, es por vicio. O sea, es por ir por la calle. No. Libre, soy libre. No, es que mear in situ es la hostia. Es genial, mirad. Yo hay veces que cuando estoy en la cama y me hago pis, digo, ojalá pudiera mear aquí. Hay una cosa que tú estás, aquí, claro. Tú estás aquí ahora delante de toda la gente y estás. Se te pone esta cara y es como los bebés. La entrevista más absurda que he hecho en mi vida. ¿Os habéis dado cuenta los bebés? Que se quedan mirando al futuro. Es que ahora se empezaba mal, Javi. Sí, empezado mal, que, sí. Es que hoy presentarme a mí como un experto en. No era una buena idea. Como Ábalos. Bueno, Ábalos está contigo todos los días. O. Sí, es mi compañero, es mi compañero. He notado un esbozo de sarcasmo ahí, ¿eh? Sí. Buena sobremesa, ¿eh? Sí. A una sobremesa os pegáis. ¿Quién más está contigo, además de Ábalos? Esperanza Aguirre, tengo a todo el mundo. Buena mesa, ¿eh? Buena mesa. Tengo a todo el mundo. Y hay más. Mira, Miguel. Hay más políticos. Ha olido carne y está mordiendo, ¿eh? Miguel hoy está muy peligroso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hay que deciros una cosa. A mí me entra de pronto. Yo de la comedia no entiendo nada, pero de pronto me reúno y por osmosis. O sea, tú ves a la COPE de repente y te pones a insultar. No, yo voy a la COPE y empiezo a rezar, tío. O sea, pero tener en cuenta que uno va ahí se mimetiza con lo que el éxito es ahora el Celic, aquella película, ¿no? Sí. Parecer me he quedado con algo que has dicho antes, Miguel. Has dicho que, algo así como si yo hubiera sabido que a esta edad no iba a vivir de la música, sino de la memorabilia. ¿Cómo que no ibas a vivir de la música? No, si tú tienes un cheque de royalties que seguramente te llega cada mes. Pero estoy hablando realmente de comedia, tío. O sea, yo no he venido a contar mi vida real aquí. He venido a hablar de mi libro disco. He de deciros que, bueno, no creas que el rock en este país ha dado tanto. Tú como vienes de Allende los Mares, vienes de la Meca. Se piensa que todo es América. Sabes que es América y es... Y los artistas son ricos. Aquí no, hay que picar piedra, mucha piedra. Hay algunos que les ha ido mejor y yo me alegro mucho. Bueno. ¿Cuáles son las iniciales? Yo tengo un buen pasar. Lo que pasa es que lo de la memorabilia no es una cuestión de vivir de ella, es una cuestión de que de pronto unos pantalones que un día de lucubración de Jesús del Pozo, el modisto que hubo, murió hace unos cuantos años, bastante famoso, dijo, Juan Miguel, le irían bien esos pantalones. Yo me los puse porque yo era un mandado. En esto de la ropa ha sido la hostia. He visto lo bien que lo hizo Johnny Cash, que iba siempre de negro. Cambiaban y se alteraba. Yo me ponía hasta ¿cómo se llama? Camisas con cuello barco y todo. Es una horror. Terrible. Si veis Qué noche de la que el año, una serie que hice en canal en Televisión Española, veréis lo variado del momento. Yo parecía un muestrario de los 80. Era terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso, viendo lo que, por ejemplo, David Bowie y todas las exposiciones que han hecho de la memorabilia de David Bowie, de mucha gente, te das cuenta de que las cosas que han marcado a la gente, que han sido emocionalmente, forman parte de la emocionalidad de las vidas de otros, adquieren un valor a través del tiempo, ¿no? Sí. Ese pantalón, por ejemplo, ahora, si yo lo tuviera, yo lo podría poner en una exposición. O en Wallapop. Yo no vendería eso, tío. Yo se lo regalaría a mi hermana o lo vendería. Bueno, oye, vamos a vender. Como Putichor va a tener una vida maravilla. La celebración del rock español, Miguel Ríos, Rock and Ríos en compañía, 40 años después, es un libro, una recopilación de fotografías de la gira. Lleva tres CDs en la parte de atrás. Háblame de los tres CDs y un DVD. Pero mira quién escribe aquí, aparte. A ver. A ver. Amigos tuyos. Joaquín Sabina ya no, ¿eh, Miguel? Joaquín Sabina encabeza todas mis oraciones. De Diego Manrique. Parte de todo. Sí, a Joaquín Sabina lo que le viene bien es la leyenda. Totalmente. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Y a Luis García Montero, Rosa Montero, anda. Guy Mercader. Oh, oye, ¿sabes qué? Cuando fue el... Hablando de Joaquín Sabina, Guy Mercader. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? No, he dicho nada. Pues por favor. Es que cuando... Pero este lo tenéis un peligro aquí hablando de gente que yo ya no sé. Cuando fue el aniversario de Lora 25, yo estaba sentado detrás de Cuca Gamarra y Cuca Gamarra veía a Miguel con verdadera devoción. Hombre, claro. Cuca Gamarra estaba allí. Cuca. Es que... Cuca Gamarra viendo a Miguel Ríos y cantando allí bienvenidos como Cuca. Una campeona que Miguel, la vi yo. La de las conservas Cuca. No sé si alguna vez. Manuel. ¿Qué Cuca? Manuel Vicente. ¿Qué Cuca es la tía? ¿Qué Cuca? ¿Pero qué te has tomado, Miguel? Oye, yo te digo de verdad que es que yo es vos, bueno. es lo que hayáis tomado vosotros. Escucha, que te agradezco mucho. Decidlo primero vosotros. La visita, y te voy a pedir una cosa final. Hemos vendido el libro, es un libro maravilloso. Escribe tantísima gente. Mira quién ha tocado. Fíjate. Amaral. No, vamos a ponerlo incluso en nuestra cuenta de Twitter para que la gente... Un enlace directo a tu cuenta corriente. Sí, claro que sí. Objetivo conseguido. La última vez que estuviste en el programa... Mirad la necesidad que tiene uno de vender. La última vez que viniste te hice cantar. Y claro, No te voy a hacer cantar. Y claro, a esas horas de la mañana yo entiendo que es complicado. Pero hay un compañero de este programa, a quien tú escuchas, que es Rafa Panadero, que es fanático absoluto de tu música. Mi gran Rafa Panadero. Vale. Él va por los pasillos gritando Banzai. ¡Banzai! ¡No, espérate! ¿Puedes cerrar el programa regalándole a Rafa un grito de Banzai como el que hiciste hace 40 años en Rock and Rio? Quiere que acabe aquí, ¿sí? Tío. Si yo hago lo de hace 40 años... Yo me muero en esta mesa. Las cuerdas vocales. Miguel. ¡Banzai! Miguel. Al final va a tener razón Winston Churchill. Disculpen el recurso a una cita del célebre estadista alcohólico, cosa que solemos hacer los escribidores mediocres. Pero es que Churchill a veces lo clavaba. Como cuando dijo que los americanos siempre acababan tomando la mejor decisión después de haber probado y fracasado con todas las otras posibles. Yo era bastante contrario a la corrección política, especialmente en lo tocante a los libros. Creo que es una tontería reescribir cuentos infantiles o renunciar a leer obras maestras firmadas por autores infames, y no digamos prohibirlas. El puritanismo de derecha, de izquierda y de extremo centro me da grima. Pero es muy probable que, como de costumbre, esté equivocado. Las prohibiciones a veces pueden ser útiles. Lo que está ocurriendo en el condado de Davis, en Utah, Estados Unidos, me parece esperanzador. Es un lugar altamente religioso y casi el 90% de sus 300.000 habitantes son mormones, es decir, creen en un libro que escribieron en egipcio unos profetas del Far West hace 26 siglos. No me lo tomo a broma, son cosas de la fe. Creen en ese libro y en la Biblia. Para proteger a sus hijos de las lecturas perniciosas, aprobaron una ley que prohibía los libros con contenido violento o pornográfico, a los menores de 14 años. Lo interesante es que el comité escolar tiene que especificar por qué se prohíben ciertos libros a los menores. Ojos Azules, de Toni Morrison, premio Nobel, quedó bajo llave por hablar de incesto y abuso sobre los niños. Lolita, de Vladimir Nabokov, por pedofilia. Ahora, a petición de un padre, el comité de Davis se ha visto obligado por ley a prohibir la Biblia, ya que se explaya en hechos como, abro comillas, incesto, adulterio, violación, onanismo, mutilación genital, tortura, genocidio, y cierro las comillas porque la cosa sigue. La verdad, a mí no se me ocurre mejor forma de estimular la lectura en los chicos y chicas de 14 años. En cuanto cumplan la edad, podrán ir a la biblioteca pública y no necesitarán buscar autores o títulos. Con la lista del comité les bastará para elegir los libros más explícitos en materia de sexo, violencia y demás alimentos narrativos especialmente atractivos en la adolescencia. Puede que empiecen por barbaridades como el Antiguo Testamento y acaben fascinados con Nabokov y la buena literatura. La fe, ya saben, hace milagros. A vivir, que son dos días. Javier del Pino. Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. 200 gramos de salmón ahumado ahora por 5,49, ahorras un 24%. Y tomate rama por 1,79 el kilo, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. La cadena SER presenta I+D Agro, el evento para hablar de investigación y desarrollo en el sector agroalimentario. ¿El futuro de la producción está en los métodos ecológicos? ¿Cómo se pueden aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en el sector primario? ¿Es el relevo generacional una amenaza o una oportunidad? Responderemos a estas y a muchas otras preguntas en el próximo I+D Agro, jueves 8 de junio a partir de las 9:30 desde Argomaniz, Álava. Descarga de invitaciones y emisión online en cadenaser.com y en agroenlaser.com. Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos. Aprovecha las últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA en tienda, web y app del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos. Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más. Con envíos incluso en dos horas. Recuerda, aprovecha estas últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA con los tecnoprecios en el Corte Inglés. Y hasta las 10 horas de mañana domingo en web y app. Lelutier se despide para siempre de Madrid con Mastropiezos de Mastropiero, un show nuevo en el que se repasa la vida de Johann Sebastian Mastropiero desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Véalos antes de que se despidan el 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, a la venta en laestacion.com. Última oportunidad para ver a Lelutier en directo. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce DiDonato. No te pierdas Edén. Una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. No te pierdas este domingo la gran gincana literaria del país. Un divertido paseo por la Feria del Libro repleto de sorpresas, juegos y retos para toda la familia. Donde además te encontrarás con personalidades de la cultura como Pepa Bueno, Manuel Javois, Blue Jeans o Pablo Rivero. Participa este domingo por la mañana recogiendo tu pasaporte en el espacio El País. Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas. Cadena SER. La fuerza de la voz. Son las 12, las 11 en Canarias.